Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Hola, hola, buenas tardes, queridos amigos, amigas. Cuando son las 5 de la tarde con 15 minutos, estamos comenzando una nueva emisión de este su programa, Cerro a la Izquierda, que hacemos con mucho cariño desde Cerro La Pólvora, desde la Radio Voz de la Mujer 107.3 para todo Concepción. Hoy día tenemos muchos temas que vamos a conversar con ustedes, que les vamos a dar de entregar y que esperamos que ustedes participen con nosotros. Ya les vamos a estar comentando la forma de participar. Pero antes de eso, quiero saludar a mi compañero, a mi amigo, colega, Jano. ¿Cómo están los controles? Hola Julio, buenas tardes a los auditores también. Contento de volver a saludarles hoy día, viernes 12 de septiembre, con más calorcito. Es una jornada, sí, está rico, ¿eh? Un poco ajetreada el día de ayer. Sí, está rico, ¿verdad? Está rico el calor. Como les comentaba, hoy día tenemos hartos temas para hablar. Primero, queremos saludar a un compañero, un amigo, sociólogo. Con él vamos a estar conversando acerca de un tema interesante, la ciudad. Quiero saludar a Daniel Sandoval. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Dani, esperamos que tengamos una conversación bonita, que podamos entregar hartos tips de tu trabajo, que es muy interesante. Pero antes de eso, ¿de qué van a hablar? Vamos a hablar del tema de la ciudad, del Centro de Investigación CEDEUS, de cuál es su trabajo, el objetivo, de cuál es el impacto que tiene este centro en la comunidad y de muchas cosas más. Yeah. Recuerde que si quiere ser parte de esta conversación, tiene tres canales para comunicarse con nosotros, que son... Exacto, tiene tres canales. Primero, Facebook, en nuestro fanpage Cerro a la Izquierda. También está el Twitter, o el Twitter, como dicen los gringos, donde es Cerro a Izquierda, arroba Cerro a Izquierda, perdón. Y tenemos el fono de la radio, que es el 252, Jano, 2151. 252-2151, por fin me lo aprendí. Así que estamos súper bien. Ya, pues. Entonces suena Chico Buarque y volvemos en un ratito. En un ratito. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse cabeça, apesar de você. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear? De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Estamos de vuelta con su programa Cerro a la Izquierda. Antes de irnos a la pausa musical, habíamos comentado que teníamos un tema interesante para conversar, que se relaciona más que nada con la ciudad, con cómo nos relacionamos con la ciudad, porque en definitiva todos, a medida que interactuamos, hacemos y construimos la ciudad. Para eso, hace un tiempo se inauguró un centro de investigación que se llama CEDEUS. Quiero preguntarle a Daniel, que trabaja allí, ¿qué es CEDEUS y qué objetivos tiene? Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, les cuento, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, que es la CEDEUS, es un centro de investigación que pertenece a la Universidad de Concepción y a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Uh-huh. Es un centro de investigación que está financiado por CONICET, por el Estado, y se crea a través de su proyecto FONDAP, yeah. De su fondo FONDAP, aunque la redundancia. Es un fondo nacional de área prioritaria para hacer investigación en distintos ámbitos dentro de Chile. Así nace CEDEUS el 2013, en enero del 2013. Y básicamente, ¿en Concepción qué trabaja? Porque tú me habías dicho cuando veníamos caminando hacia acá que estaban o trabajaban en este centro de investigación la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica, claro. Y la Universidad de Concepción. Claro, o sea, mira, el centro lo constituyen alrededor de 50 investigadores, ya. De todo ámbito. Hay sociólogos, ingenieros, geógrafos, arquitectos. Dentro de estos 50 investigadores, 45 están en Santiago y 5 están en la Universidad de Concepción. Entre ellos... Centralismo modeón. Bueno, sí, pero bueno. De esos 5 investigadores hay una geógrafa, que es Carolina Rojas. Hay 2 ingenieros, Alex Schwartz y Juan Carrasco. Está también Rodrigo Ganter, que es sociólogo. Y Leonel Pérez, que es arquitecto. Ya, ellos hacen investigación. Correcto. ¿Qué tipo de investigación hacen cuál es el objetivo del centro? Mira, el centro hace investigaciones, como dice el nombre, en todo lo que es la ciudad y los distintos ámbitos o áreas que involucre la ciudad. Uh-huh. Desde relaciones sociales, desde patrimonio, construcción de viviendas, recursos críticos, calidad del aire, calidad del agua, transporte, movilidad de las personas. Son 4 grandes áreas que tiene el centro estructuralmente. Yeah. Está recursos críticos, que tiene que ver con agua, calidad de agua, calidad del aire. Está entorno construido, que tiene que ver todo con el área patrimonial, entre otras cosas. Está también movilidad de transporte, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con transporte, con desplazamiento de las personas, transporte público, transporte privado, movilidad de carga. Creo que me falta uno. Me falta uno. Recursos críticos, entorno construido. Y planificación integrada, que es el área ya un poco más transversal, que también se liga un poco con las políticas públicas, con el afán de promover o de influenciar en políticas públicas. y también con todo lo que es ya el estudio de la ciudad como sociedad, un poco más complejo. Abstracto, claro, un poco más complejo. En ese sentido, bueno, ustedes son un centro nuevo, pero ¿tienen como fin en algún momento quizá incidir en alguna política pública concreta sobre algunos de estos temas que son súper importantes? Recursos críticos, entorno construido, movilidad de transporte, planificación integrada, etcétera. Bueno, uno de los mandatos que tiene el centro de investigación es tratar de influir en políticas públicas a partir de la investigación. Por supuesto, no es una cosa tan simple como llegar y formalizarse con alguna institución y crear una política. Pero sí existe la intención que a partir de todas estas investigaciones que hacen investigadores con mucha trayectoria, con mucha experiencia en la investigación de las ciudades, se logra influir en las políticas públicas. ¿Es como un fin a largo plazo? Por supuesto. Ya. Pero como un fin a corto plazo, tenemos unos foros que ustedes están ahora promocionando, ¿cierto? O un foro, por lo menos aquí en la zona de Concepción, ¿cierto? Correcto. Mira, el Centro de Investigación en realidad hace, por supuesto, investigación en 6 ciudades a lo largo de Chile. Ya. Está en Copiapó, está en Santiago, está en Coquimbo, La Serena, como una sola ciudad. Está en Concepción Metropolitano, 9 comunas, desde Tomé al norte hasta Coronel Lota al sur, Temuco, Padre Las Casas y Valdivia. Ya. Y estamos organizando un foro por ciudad para, a corto plazo, poner temas o levantar temáticas con respecto a la ciudad en la ciudadanía. Temas relevantes que hasta el momento se están dejando de lado. Ya. Como por ejemplo el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Bueno, es cosa de ver el Paseo Barros por el mall, esa muralla que está ahí, que inconexa con el mall, inconexa con la calle, inconexa con el contexto. Yo siempre he pensado que eso hubiera sido mejor que lo echaran abajo. Bueno, hubiera sido más digno para ese. Probablemente. Mucho más digno. Por ejemplo, el teatro que está en Víctor Lama. El teatro de Enrique Molina. El teatro de Enrique Molina, que está enjaulado ahí. Sí. Que está ahí hace años. El otro día leí que iban a, en vez de reconstruirlo, iban a ponerle luces, como de colores, a esa zona que estaba, ese pedazo, digamos, no era una casa, digamos, ese pedazo de estructura que está ahí, le van a poner luces, como intento de mejorar el patrimonio, ¿verdad? Claro. Bueno, esos son un ejemplo de la situación arquitectónica que, por ejemplo, presenta la ciudad. Pero también hay otros temas que son relevantes, por ejemplo, el transporte, la movilidad de carga dentro de la costa, de la costa alrededor de, a la orilla, perdón, del río Biobío. La Riviera. Claro. La conexión que tiene el Concepción Metropolitano con los puertos, con el puerto Penco, con el puerto San Vicente, un poco más al sur. Entonces, son una serie de temáticas que queremos abordar con estos foros, ¿ya? Con una mesa de expertos de distintas áreas. Vamos a invitar, de hecho están invitados y confirmados ya, representantes del área del mundo público, representantes de organizaciones ciudadanas que trabajan estos temas, representantes del mundo privado e investigadores CDEUS. Que también van a aportar a esta conversación. Ya. ¿Y estos foros de dónde nacen? Básicamente. Mira, estos foros nacen ya el año pasado, la idea de estos foros, porque el año pasado, durante octubre y diciembre, realizamos unos conversatorios por ciudad. ¿Qué eran estos conversatorios? Era un ejercicio de mapeo colectivo donde se invitó a distintas personas del mundo público, privado y organizaciones ciudadanas, donde fueron a levantar temas relevantes con respecto a la ciudad. A saber, fortalezas y oportunidades que encontraban dentro de su ciudad, no solamente arquitectónico o físico, sino que también potencialidades sociales. También se les pidió que reconocieran conflictos y tensiones dentro de la ciudad. Y por último también se realizó un ejercicio sobre la visión que tenía la ciudadanía con respecto a la ciudad. ¿Qué esperaban de ella? ¿Cómo la observaban? ¿Cómo vivían dentro de la ciudad? Yeah. Entonces, a partir de eso, elaboramos unos libros, unos pequeños libros que ya van a salir pronto a circulación y que queremos ver la posibilidad de entregarlos, de hecho, durante el foro. Ya, gracias. Sí, claro. Donde se concentra toda esta información. Perdón. Y bueno, y a partir de esto, de estos libros surgieron una serie de temáticas relevantes, y de las dos más relevantes son el centro de conversación de los foros que vamos a realizar en la ciudad ahora este próximo 23 de septiembre. Cuéntanos un poco más de eso, de cuándo es el foro, a qué hora comienza, cómo, dónde va a ser. Mira, todos esos datos concretos. Me parece. Mira, este foro se va a realizar el 23 de septiembre, martes 23 de septiembre, en el Museo de Historia Natural. Plaza Acevedo, Plaza de los Dinosaurios, ya cambió de nombre ya con los dinosaurios que le instalaron. Se va a realizar este martes 23 desde las 10 de la mañana hasta las 1 y media aproximadamente. Están todos, este foro está abierto a todo público. La idea es que vayan no los vecinos que están escuchando esta radio, porque no va a ser un foro académico. La idea es que todos podamos conversar entre todos, y sobre todo que podamos conversar actores que no suelen conversar. Sobre una temática que no se suele conversar mucho tampoco. Por supuesto. Entonces, dijimos que era el día 23 de septiembre, desde las... Desde las 10 hasta la 1 y media aproximadamente. Ya. Va a finalizar con un cóctel ahí para... Ah, ya, para la guata. Claro, ya. Para capear el hambre a esa hora ya del día. Y ustedes, bueno, la pregunta que es básica, ¿por qué creen ustedes que es importante que la gente vaya al foro? Mira, es súper importante por varios motivos en realidad. Bueno, hay que partir de la base de que todos hacemos y todos vivimos en la ciudad. Pero sobre todo, todos hacemos ciudad. Con nuestros actos, con lo que hacemos, con lo que no hacemos... con nuestro trabajo, con nuestras relaciones sociales. Se hablarán, perdón, de temas que son que nos afectan a todos. De hecho, les cuento un poco sobre el programa del foro. Sí, por favor, dale. Se estructura de dos grandes etapas. La primera es una presentación de los resultados de los conversatorios que se hicieron el año pasado. ¿Y nos podéis contar algo antes, como una primicia, entre comillas, de eso? ¿Qué tipo de resultados han conseguido? ¿O mira, han obtenido? Mira, en cualquiera de los puntos estos que eran los más relevantes. Lamentablemente no ando con el libro o con la información aquí a la mano, pero por lo que te puedo contar, sí, es que surgieron varias temáticas, por ejemplo, con respecto al medio ambiente. Yeah. Hay mucho cuestionamiento sobre la calidad, primero, la calidad del aire en Concepción, en los sectores que son un poco más encerrados, por ejemplo, en Onguén. También se conversa... Sí, yo soy de allá, y en invierno, cuando la gente prende la estufa, impresionante. También se conversa sobre, por ejemplo, el uso de los espacios públicos, muy potentemente. Por ejemplo, el uso que se le da al Parque Ecuador, en el estado en que se encuentra. Uh-huh. El Parque Ecuador y el Cerro Caracol. Sí. Por ejemplo, el Mirador Alemán, que se encuentra abandonado ahí arriba. ¿Que lo van a intervenir próximamente? Es la idea, creo. Sí, sí. También se va a llamar Parque Metropolitano. Ah, perfecto. Sí. También hay cuestionamientos o hay comentarios, y se desarrolla un poco el tema con respecto al transporte dentro del Gran Concepción, y la conexión que existe entre la Concepción como ciudad-centro y las comunas que lo rodean. San Pedro, por ejemplo, los atochamientos que se generan, con Coronel, con Lota, con Tomé hacia el norte. Hay un montón de temáticas que se desarrollan y que se argumentan por qué son observados o como fortalezas, o como conflictos, o como potencialidades, o como tensiones. Como debilidades. Claro. ¿Y tú crees que, en base a esta experiencia que han ido teniendo, que la gente se centra más en los problemas como de infraestructura urbana o con la calidad de esa misma infraestructura que hay? Como de los espacios para poder hacer vida pública, entre comillas. Sí, se podría pensar eso, pero ¿sabes qué? Las personas que participaron, por lo menos de este conversatorio que se realizó el 2013, sí tienen una mirada transversal con respecto a la ciudad. No se puede al momento de pensar la ciudad desligar, por ejemplo, la economía de la política. No se puede desligar el desarrollo o la construcción de calles ni de la política, ni de las relaciones sociales, ni de la economía, ¿me uh-huh. entiendes? Entonces, si logramos captar una transversalidad en la argumentación de la actividad del 2013 uh-huh. con respecto a las temáticas que se observaron. muy interesante, y bueno, ahí lo van a poder ver más adelante cuando tengan el libro. Y si van al foro, se los vamos a entregar en esa oportunidad. Ya, pues. Entonces cuéntanos lo que nos estáis comentando sobre lo del foro. La estructura del foro, como te estaba contando, tiene dos grandes etapas. La primera es la presentación de los resultados del foro, del conversatorio, perdón, del año 2013, que viene a ser un resumen del libro. Para después de eso, presentarles un pequeño video que hicimos de la actividad del año pasado, y eso para que dé pie a la siguiente etapa del foro, que es el trabajo de dos mesas con estos expertos que les comentaba antes, para luego dar paso a una plenaria donde todos podamos conversar con las personas que asistan como oyentes al foro. Uh-huh. Las dos mesas, una tiene que ver con el patrimonio arquitectónico y la identidad urbana del área metropolitana de Concepción. Dentro de los invitados para esta mesa, por ejemplo, se encuentra Álvaro Sepúlveda, que es del programa Servio Reconstrucción Patrimonial. Se encuentra Cristian Matus, que es investigador postdoctoral del centro de nuestro centro de investigación. Y Álvaro Pinochet, que es del Consejo Comunal para el Patrimonio de Tomé. ¿Ya? Ahora, la otra mesa son las grandes infraestructuras de transporte e industria en el área metropolitana de Concepción y su impacto socioambiental. Ajá. Ahí está confirmado la participación de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. Está también confirmada Carolina Rojas, que es investigadora CEDEUS. Está también, va a participar la coordinadora Noa Octopus, dando su punto de vista del tema. Uh-huh. Y luego de eso, como te comentaba, se va a pasar a una plenaria donde se pueda conversar transversalmente entre expositores, invitados, sobre estas temáticas. Y ya cómo nos vamos proyectando hacia el 2015, que ya es el próximo año. ¿Qué cosas esperamos para el 2015? ¿Qué cosas nos comprometemos a hacer para el 2015? Va a ser un foro, lo vislumbramos por lo menos, bastante interesante. Sí, se nota. Bueno, Daniel, primero que todo, darte las gracias por venir a la radio a comentar esta actividad. Esperamos que les salga súper bien, que todo sea como ustedes creen y piensan que les vaya a salir. Y para cerrar, antes de cerrar, básicamente comentar nuevamente el lugar, la fecha y la hora de la actividad. Bueno, se va a realizar en el Museo de Historia Natural de Concepción, Plaza de Acevedo, Plaza de los Dinosaurios. ¿Cómo se puede llegar para allá? Ya tiene las... ¿Todas las micros que van para el terminal? Todas las micros que van para el terminal. Las San Remo, las que van para Nonguén, las que van, Colectivo claro, 21. Los que van para Palomares. Bueno. Los que van para Palomares, Colectivo 21, Colectivo 10, Colectivo 8, 7, tiene varios, tiene muchas opciones. Sí. Y esto se va a realizar entre las 10 de la mañana y las 1 y media de la tarde. La idea es que lleguen un poquito antes de las 10 de la mañana para dar comienzo al foro ya a las 10:05. Ya, pues. Súper bien, muchas gracias Daniel nuevamente, esperamos que les salga súper bien y esperamos que la gente que esté escuchando, que quizás le interesa, que vaya, porque la verdad que es un tema que está surgiendo con fuerza hace ya bastante tiempo y esta es una actividad interesante en donde usted puede ir a no solamente escuchar, sino que también a comentarlo. Jano, ¿nos vamos con una cancioncita para cerrar? Vamos a escuchar a Los Prisioneros. A Los Prisioneros. Antes de Los Prisioneros, entonces, recordar que tiene tres maneras de contactarse con nosotros. El Twitter, arroba Cerro Izquierda. El teléfono de la radio, que es el 252-2151. Y la página de Facebook es Cerro a la Izquierda, el fanpage. Vamos entonces con Los Prisioneros. Blues y la mamá del Álvaro del Ten. Concepción, octava región, mi solución empieza en Concepción. Santos Dumont, trágico el aviador, mi religión me lleva a canción. El camino de salida para los ojitos pichos no me ha sido revelado esta vez. Ni el misterio del sonido de guitarra amplificada por un árbol disfrazado de mujer. Concepción, octava región, mi solución empieza en Concepción. Santos Dumont, trágico el aviador, mi religión me lleva a Concepción. Del melo y le oculta su canción en Conce, en Conce, en Conce, en Concepción. Estaban Concepción entonces los prisioneros, una canción no muy buena como comentábamos delante, pero sí ad hoc con lo que se estaba hablando. Recuerde, nuestras instancias para participar es nuestra cuenta de Twitter, arroba Cerro Izquierda, nuestro fanpage en Facebook que es Cerro La Izquierda, o puede comunicarse con nosotros llamando a nuestro número de teléfono que es el 252-2151. ¿Cómo? 252-2151. Ya, estamos aprendiéndonos de memoria, eso es un avance. Antes que todo, saludar a nuestro compañero que hace tiempo que no lo escuchábamos por acá, Gamaliel. ¿Cómo estás, Gama? Muy bien, Jano, bastante motivado, y la verdad es que también bastante sorprendido y bastante para mal por todas las cosas que están pasando en nuestro país últimamente. Antes de entrar de lleno a eso, igual saludarte y un gusto escucharte de nuevo por acá por los aires de Cerro La Izquierda, que es tu casa. Muchas gracias, Jano. Prosiga. Mira, ayer fue una jornada bien, bien intensa, bien potente de movilización, tanto por la memoria, por lo que significa vivir un 11 de septiembre como cada año, pero también había un llamado a una movilización más grande, estaban reivindicaciones bastante heridas, más allá de la memoria de quienes no están. Había un movimiento muy potente que estaba convocando, que era Noma FP. Estaban demandas por la renacionalización del cobre, colectivos estudiantiles por montón. Se intentó de llevar a cabo una marcha, que iba desde la Diagonal hasta la Catedral para realizar una velatón, y fue pero tremendamente reprimida. Como yo, de verdad, yo que estuve presente, solo recuerdo un nivel de represión igual a lo que se vivió el 4 de agosto de 2011, cuando se vivió esa que le llamaban masacre a alguna gente, que fue una jornada realmente violenta cuando el ministro Hinzpeter estaba a cargo del Ministerio del Interior. Sí, cuando no dejó de reunirse la gente. Pero antes de eso, y en la misma semana, el día martes 9, también hubo una jornada de movilización por la educación, que fue violentamente reprimida también en la misma tónica. Y para eso nos acompaña un invitado de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Fernando Gómez. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, y ahora ya un poquito descansado después de estos días de movilizaciones. Un poquito más cerca, Fernando. ¿Ya ahí? Para que te escuche mejor. Sí, un poquito más cerca. A ver. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahí está. Nos decía que estaba más descansado. Sí, lo que pasa es que el día martes, como decía el compañero, fue la Marcha Nacional por la Educación en el marco de la bajada del Plan de Participación Ciudadana del Gobierno. El día miércoles tuvimos una cantata por la memoria, que de hecho es una de las actividades más pacíficas que hemos hecho. Y fue la que nos sorprendió el nivel de violencia y de represión de carabineros, porque éramos cerca de 45 personas marchando, cantando, tocando charango, guitarra, con la idea de llegar al centro a prender vela y hacer memoria de los compañeros caídos. Pero no nos dejaron avanzar más de una cuadra desde la Plaza Perú, y cerca de un contingente, no sé, similar al de la Marcha del 11, contra 45 personas, era casi, llegaba a ser chistoso. Nos llevaron a todos detenidos. Se salvaron, o sea, como 3 personas nomás. Chistoso no creo que tanto, pero... No, sí, hubo 38 detenidos. Fuimos casi todos. Y bueno, y la de verdad el contingente que estaba ese día, yo creo que era como una señal de parte de las autoridades locales de decirnos, no marchen el 11. No, el 11 es un día que tenemos que olvidar. Ya se terminó la dictadura, ahora tiene que venir la paz. Tenemos que reconciliar. Mira, olvídense del 11. Ese mismo día 9, cuando fue la marcha estudiantil, yo me encontraba sacando fotos y logré tomarle una declaración a Felipe Quesada, al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, justo en los instantes previos en que comenzara la represión. ¿Le parece si pasamos a escucharla? Perfecto. Estamos acá con Felipe Quesada a tomar unas impresiones. ¿Qué impresiones puede tomar ahora de los primeros instantes después de la marcha, ya la represión comenzando en curso? Bueno, siempre es negativo que Carabineros actúe de esta forma, reprimiendo a los estudiantes que nos manifestamos de manera pacífica. Nos manifestamos además por una demanda que es justa, por conseguir una educación gratuita al servicio del pueblo, por acabar con la educación de mercado. Se sabe por qué motivo es que hoy día se genera esta represión. Al gobierno no le conviene que hoy día nosotros nos manifestemos, no le conviene que marquemos una posición de distancia con ellos, porque justamente lo que ellos están buscando es cooptar la movilización social, es cooptar las demandas del pueblo y hacerlas pasar como que son concesiones que ellos no están entregando, pero finalmente que a la larga no cambian nada, no acaban con el mercado de la educación, y es por ello que hoy día también se ve que hay una represión tan fuerte. También se da en el marco de lo que es este supuesto atentado que se vio el día de ayer, que independiente si haya sido cierto o no, y haya venido del lado que haya venido, es condenable, pero de todas maneras es un aprovechamiento político atroz que está haciendo hoy día el gobierno, a partir de esto tratando de hacer una vinculación directa entre ese suceso aislado, que no tiene nada que ver con esta movilización, con lo que es el movimiento social, para comenzar a reprimirlo y tener una excusa abierta y validada ante los medios de comunicación para reprimir a quienes hoy día nos manifestamos. Ustedes se van a sumar para la manifestación el día jueves, ¿cierto? Sí, hay una manifestación, bueno, la típica marcha por la memoria que nosotros, en la cual nosotros reivindicamos a todos y todas los compañeros caídos, víctimas de la represión, pero a la vez también con una caracterización especial en este caso, que con lo que es la marcha por el movimiento Noma FP, que está convocada también para luchar por el derecho a la previsión y por el conjunto de derechos sociales que nos fueron arrebatados después de la dictadura. Que también la Concertación durante sus 20 años de gobierno mantuvo esta misma legislación que permitía la usurpación de nuestros derechos sociales. ¿Qué evaluaciones pueden hacer ahora, los primeros instantes después de la marcha? Una evaluación positiva dentro de todo, pese a la fecha y lo complicado que es sacar gente a la calle, con universidades suspendiendo las clases para que no haya estudiantes concentrados, en este marco también de represión que se da y mucha fuerza policial en la calle por los sucesos ocurridos el día de ayer, es que es positivo que haya salido alrededor de 3.000 personas a manifestarse por las calles del Gran Concepción, y es una señal de que el movimiento aún no ha decaído, de que aún no estamos presentes y que no vamos a cesar en las movilizaciones hasta acabar con el mercado de la educación. ¿Algunas últimas palabras para los auditores de Cerro a la Izquierda, de Radio Voz de la Mujer en el Cerro de la Pólvora? Solamente hacer un llamado a todas y todos los oyentes de la radio, que nos sumemos a las manifestaciones, que continuemos con la lucha, que es una lucha justa y que la única forma en que vamos a lograr triunfos concretos es a través de la manifestación. No por concesión de un gobierno, no por concesión de ninguna administración de turno, sino que solamente en la medida que nosotros seamos capaces de organizarnos y exigir lo que por derecho nos corresponde. Gracias, Felipe. Gracias. Ahí estaba entonces Felipe Quesada, ese mismo día de la marcha, instantes previa a que comenzara el actuar de Carabinero, el actuar represivo de Carabinero, y que terminara como vamos a hablar a continuación. Fernando, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue un poco la característica de la represión ese día en relación a la casa de la FEC? Mira, lo que pasa es que nosotros, cuando ocurren ese tipo de situaciones en la Plaza Perú, nosotros no le vamos a cerrar jamás la puerta a nuestros compañeros. Entonces, nosotros cuando los carabineros comienzan a reprimir, abrimos las puertas de la FEC para que se esconda la gente que se quiera esconder, para que obviamente no se lo lleven. Y en esa especie como de juego que duró harto rato, Carabinero intentó entrar a la FEC, a la fuerza. Seguramente querían allanar o desalojar, no sé. Y ahí hubo un forcejeo bastante violento. Incluso una de nuestras compañeras de la mesa de la FEC, la Consuelo, recibió un golpe en la cara, en el pómulo, y está con algunos cortes, nada grave, pero igual demuestra un poco el grado de violencia que tuvo esto. ¿Cómo está ella? Perdón, Fernando. Está bien. Sí, no le pasó nada grave, pero el hecho que la hayan golpeado también demuestra que... Demuestra lo que ya estaban dispuestos a hacer y lo que vimos también en la práctica el día miércoles y el día jueves. Pero eso fue. Claramente esta manifestación no se produce un poco en el aire, y yo creo que sería bastante útil que conversáramos un poco del contexto previo a lo que estamos viendo en estos momentos en este país, en relación a cómo se está utilizando esta especie de doctrina del shock para un poco ocupar de excusa el lamentable atentado que ocurrió en Santiago, de quien todavía no hay organizaciones que lo reivindiquen o ni siquiera se ha investigado seriamente. Entonces, claramente debemos referirnos a lo que es el contexto. No sé qué podrías tú señalarnos con respecto a estas situaciones, Fernando. Sí, o sea... hay un claro interés aquí de parte del gobierno. Yo creo que más que... Es que estamos dentro de los días cercanos al 11 de septiembre. Yo creo que el interés y el objetivo quizás de parte de ellos tiene relación justamente con esta fecha. No es casualidad que cada vez en la televisión salgan más programas mostrando las brutalidades de la dictadura por un lado, pero por otro mostrándonos como la paz que se vive ahora, entre comillas, como para que nos olvidemos de lo que pasó, nos olvidemos de nuestros compañeros caídos y nos olvidemos que todas las injusticias que hoy en día vivimos son producto de las transformaciones que se generaron a partir de 1973, cuando se hizo el golpe de Estado. Es vergonzoso que quienes se hacen llamar de izquierda, quienes utilizan chapas de Partido Socialista o cosas así, que hoy en día están en el gobierno, sean quienes están matando esta fecha. Esta fecha que para todos los que luchamos es muy significativa por lo que ya dije anteriormente. Y yo creo que el bombazo y todo ese tipo de cosas claramente han sido utilizadas en favor de apaciguar esta fecha. No sé, me sorprendía mucho ver a la gente corriendo en las calles detrás de una micro desesperada porque tenía miedo. Entonces, esas cosas no pasaban ni siquiera en el gobierno de Piñera y están pasando ahora con el gobierno de la nueva mayoría. Y es vergonzoso y es penoso de que quieran matar una fecha que es del pueblo, una fecha en la que el pueblo tiene derecho a salir a las calles, a reclamar lo que le corresponde y a también conmemorar a sus caídos que ni siquiera han sido ajusticiados hasta el día de hoy. Eso es algo que no podemos olvidar tampoco. Si bien hoy en día le estamos dando un significado mayor a esta fecha, dado que se están articulando de mejor manera las luchas por la previsión, por la salud, por la educación, no podemos dejar de lado también lo importante que es la justicia. Nunca va a haber perdón ni olvido para los asesinos y los torturadores de la dictadura. Yo creo que lo que tú dices también debemos enlazarlo un poco con lo que son los medios hegemónicos de comunicación. Ellos, si bien la clase política ha sido la primera en llenarse la boca con el tema del bombazo, con el tema de este triste atentado que tuvo lugar en Santiago, han sido los medios de comunicación hegemónicos los que han servido de caja de resonancia para toda esta galería de personajes bastante siniestros que componen la clase política chilena actual. En este sentido, tenemos que igual poner de relevancia el tema de las portadas de los diarios. Uh-huh. El tema de La Segunda, quien puso una portada, pero amarillista, bueno, poco rigurosa. La Segunda, es como murieron como ratas. ¿Te acordás de ese titular? Bueno, sí. Haciéndole honor a su trayectoria histórica. O no hay tales desaparecidos, fue otra de sus portadas, sí, emblemáticas. Sí. Bueno, para las personas que no hayan visto la portada, aunque lo dudo, es El Retorno del Miedo. Mm. Un poco en el fondo buscando a hacer permanente este clima de terror que se quiere instalar de parte de los medios y de parte de la clase política en la sociedad. Sí, me gustaría un poco seguir con eso y preguntarle a Felipe si, bueno, me parece que sí, pero ¿de qué forma creen ustedes que se ha desarrollado el aprovechamiento político del gobierno, digamos, de la Concerta, en el sentido de ligar estos bombazos con el movimiento estudiantil? O este bombazo. O los medios de comunicación. Y también los medios de comunicación. Están, bueno, tratando de hacer también. Sí, pues sabes lo que mencionaba anteriormente, en realidad, pues creo que lo dejé bastante claro. Por una parte, en realidad los medios de comunicación están aliados a la clase política de este país. Pues. No, para mí corresponden al mismo sector. Entonces ellos en el fondo simplemente unen las piezas, mueven las fichas, ponen todo lo que está a su disposición, a su alcance, para criminalizar la lucha social. Pues. En este caso, la estudiantil también ha sido golpeada producto de esto. Pues. Si la gente con este tipo de cosas va a empezar a tener miedo de salir a la calle, pues, va a empezar a... De hecho, mostraban algunas cosas por ahí que yo vi en internet, que la gente estaba, disculpando la palabra, cagada de miedo en Santiago, le daba miedo meterse al metro. Entonces, y claro, y después fácilmente eso se puede ligar con los estudiantes, o ellos lo hacen. Entonces, así son sus maneras de hacernos la guerra, pero no de una manera no tan directa. Pues. Más encima, al tener el control de los medios de comunicación a su favor, pueden ocultar el terrorismo que ellos también ejercen contra los movimientos sociales, que fue el terrorismo que nosotros vimos estos 3 días de movilización y que lamentablemente nosotros tenemos que estar por todos lados prácticamente llorando y diciendo lo que pasó. Pero eso es algo que también son consecuencias que uno debe asumir al momento de luchar. Pues nosotros sabemos que estamos contra un enemigo poderoso, que siempre nos van a reprimir, pero no por eso nosotros vamos a tener miedo y nos vamos a dejar vencer ni vamos a dejar de luchar. Los medios de comunicación pueden expandir el terror mucho más que cualquier bomba. Mucho más. Claro, es más fuerte que muchas balas incluso. A pesar de todo el miedo que se intentó de infundir, de generar este ambiente previo a la jornada del 11, el día de ayer sí salió una cantidad importante, sí, de gente a marchar. Habían familias, había mucha gente mayor de la tercera edad, había muchos niños, había muchos padres con sus hijos que querían estar presentes en esta fecha. Querían salir a la calle y entre eso logré recoger la impresión de un caballero bastante mayor, se notaba como de unos 70 años o más incluso, que salió ayer a marchar antes de que quedara toda esta embarrada, por supuesto, mientras íbamos caminando por la Diagonal. ¿Le parece si pasamos a escucharlo? Me parece muy bien, vamos con eso. ¿Qué lo motiva a estar un día como hoy, 11 de septiembre, manifestándose en las calles de Concepción con toda esta excesiva presencia policial que nos rodea incluso? Bueno, porque tenemos derecho nosotros a marchar después de la dictadura que se vivió, porque nosotros estábamos instalando una sociedad distinta, nueva, y con distintas, podemos decir, mentiras, crearon un clima para derrocar un gobierno legalmente constituido, que fue el que encabezó Salvador Allende. Y por lo tanto nosotros marchamos, porque todavía pensamos que es una posibilidad que se pueda crear una sociedad distinta y al mismo tiempo en recordación de todos los compañeros que han caído y partiendo por el propio compañero Salvador Allende. Eso sería. Gracias. Ahí estaba entonces la impresión en el momento antes nuevamente de que comenzara el actuar represivo de las fuerzas especiales. Fue paradójico, yo tengo una anécdota que contar al respecto, me doy la libertad. Yo estaba presente después de grabar eso, al poco rato empezó el actuar, fue una encerrona, fue fuerzas especiales desde el frente por O'Higgins subiendo por la Diagonal y por San Martín bajando. No había para dónde correr. Por eso se explica también la gran cantidad de detenidos, porque fue realmente una encerrona. Yo, mi experiencia ya en marcha de tantos años, logré escapar, corrí como un montón de gente por Orompeyo, por el costado del mall, y logramos meternos al mall del centro por Orompeyo, por la entrada donde está el Jumbo. Mucha gente intentando entrar, los guardias cerrando el paso para que no entrara nadie, bajando las cortinas, nosotros ahí mismo forcejeando un poco con los guardias para permitir que entraran más compañeros, tirando lacrimógena ahí mismo, afectando a la gente que estaba comprando dentro del mall, tosiendo por el gas lacrimógeno. Estuvimos un rato adentro, gente asustada, gente cerrando las replay, empezó a cerrar las cortinas de fierro, los negocios chicos también. Y después empezamos a caminar para salir por la entrada de Barros, y me encuentro que en la entrada de Barros había mucha gente, por lo menos una, no sé, 30 personas que querían entrar al mall, y el mall había cerrado sus puertas, y se empezaron a discutir y a hacer una especie de contraprotesta con la gente de seguridad del mall para poder entrar, porque querían entrar a consumir, en el fondo exigiendo su derecho de consumir. Había un cabro, 25 años yo le calculaba, que se metió la mano al bolsillo de la camisa, al bolsillo que va como a la altura del corazón. ¿Sacó la plata? No, sacó la tarjeta y dijo, y le decía al guardia, mírenme si tengo tarjeta, déjenme entrar. Realmente gente ensimismada queriendo consumir a toda costa cuando estaba quedando la pura cagada. Disculpando mis palabras, pero realmente estaba quedando la pura cagada, pero estaban en otra, realmente en otra. Mira, y la última cuña que tomé una vez finalizada la marcha a otra persona, cuando ya quedaba solamente la batucada en la Diagonal, después de todo el ya estaba la gente detenida, los que estaban, las fuerzas especiales se había ido y la batucada quedó tocando hasta el final, como los músicos del Titanic prácticamente, uh-huh. resistiendo el zorrillo que se estacionó prácticamente al lado de ellos, ensañándose. Sí, tiraron gas. Solamente tirándole gas a los chicos que estaban tocando en una batucada. Y había niñas de 10 años, cosas así, tocando ahí. Sí, fue realmente descabellado. Pasemos a escucharlo y volvemos. Estamos acá para Cerro a la Izquierda, transmitiendo la Diagonal todavía. Pasaba un poco la represión, igual estamos atentos, cualquier cosa que pueda pasar. Está la banda tocando aquí en la Diagonal todavía. Estamos con una persona, a ver si nos puede dar sus declaraciones. ¿Cómo fue la represión de Carabineros? Como nunca, ¿verdad? Bueno, igual nos habían advertido en un principio de que Irónicamente no hubieron la concentración, no permitieron la marcha, así que solamente se llegó a un acuerdo que íbamos a llegar a la Diagonal, no podíamos pasar a O'Higgins, y una vez cuando llegamos a la Diagonal, de la nada, pero de la nada el guanaco empezó a tirar el chorro y ya sabiendo todo que estábamos súper encajonados con tanta, con tanto contingente policial, nos vimos encerrados, nos vimos encajonados, hubo mucha represión, mucha, demasiada, mucha, mucha. ¿Muchos detenidos, sabe o no? Por lo que vi, no sé, yo creo que yo calculo que habrán sacado unos 30, 40, porque unos chicos de UNE se fueron por Ampello y ahí es donde se generó el quiebre de la marcha, se dividió un poco y ahí es donde los carabineros empezaron a reprimir. Yo andaba con unos amigos y empezamos a caminar, pero estuvo súper fuerte, los químicos que utilizaron mucho más potentes otras veces que yo he marchado y me he visto retos químicos. Y estuvo súper tenso el ambiente, la actitud de los pacos estuvo súper cuática, un contingente enorme, habían tantos pacos como gente que asistió a la marcha y prácticamente esto era como una casa de brujas, porque vimos como hartos compañeros y gente de transeúnte por cruzar la calle. De hecho vimos a un chico que, porque vestía de negro, como mucha gente, cruzó la calle y lo agarraron y se lo llevaron los pacos. Súper simple. Nosotros estábamos parados en la esquina frente a Santa Isabel y el chico cruzó la calle para avanzar a la Diagonal y los carabineros llegaron y sin ninguna provocación lo agarraron y se lo llevaron. Ese fue el final generalizado de carabineros hoy día y bastante irónico en un gobierno de concertación, de una presidenta que socialista, que su padre fue dejado los derechos humanos y eso, súper sorprendido de la acción de carabineros hoy día. Pensábamos, la marcha estaba súper pacífica, íbamos a llegar una velatona a la plaza y la acción de carabineros fue sorprendente, de mala manera. Gracias. Al amigo le sorprendía el accionar de carabinero, a mí realmente bastante poco tenía de sorpresivo, creo yo. ¿Qué reflexiones pueden tomar al respecto? ¿Será esta el camino que va a tomar, la línea que va a tomar el gobierno de aquí en adelante? Yo creo que no, yo creo que si siguen así van a terminar desvalidándose a tal punto que la gente va a salir a la calle y no van a poder contener, porque finalmente la represión, creo que más que dar miedo, a veces alimenta también los procesos de movilización. Yo creo que no era por la fecha. Yo creo que esta fecha en especial les importaba mucho a ellos, pero bueno, espero, ojalá que no esté equivocado y que para las próximas manifestaciones podamos seguir como lo hacíamos con normalidad y sin contar con este grado de represión, porque al final, si continúa así, los que van a perder no vamos a ser nosotros, porque nosotros no tenemos miedo y no tenemos nada que perder. Aquí ellos son los que tienen que perder. ¿Ustedes qué creen, chicos? Yo creo que, bueno, yo en mi esperanza personal, mi esperanza en relación a lo que dice Fernando, básicamente de esperar de que estas cosas no se vuelvan a repetir, o al menos con esta intensidad, porque la verdad es que tampoco queremos que hayan más consecuencias de las que ya hay para los compañeros y compañeras que se movilizan y están luchando en favor de una sociedad más justa. Sí, yo estoy de acuerdo con Fernando en el sentido de que yo siento, igual que ustedes, que la Concerta tiene una cuestión simbólica con el 11, que es como que, en términos simples, huevéme todo el año, pero no el 11. Sí. Y eso lo vamos a reprimir y lo hacemos saber de forma concreta. Sí. Porque al final ellos quieren quedar como los salvadores del 11. Pues. Ya pasó la dictadura, como ahora los vivimos en este sistema, ahora está todo bien. No, déjense de huevear si ya pasó lo del 11. Pues. Uh-huh. Como es el mensaje que me queda de parte de ellos, por lo menos. Ahora igual yo tengo mi duda un poco que pueda cambiar la situación por el asunto del bombazo. Yo creo que puede ser un punto de inflexión en cuanto a la política de seguridad pública, que la verdad no tengo idea cómo va a terminar y no me atrevo a aventurar ninguna. Mira, yo me puedo aventurar en alguna pequeña prognosis. La aventurera. Ya, vale, no. Es que básicamente, claro, la autoridad ahora, como no tienen no saben quién fue. Y la única forma que tienen de responder a este clima un poco de incertidumbre es con represión, que es lo que básicamente la tendencia histórica que ha adoptado el Estado chileno a la hora de enfrentar las problemáticas sociales. Represiones, las calles, desarticular los movimientos. Sí. Pero yo creo que esto va a ser, es coyuntural, porque a medida que, porque también esta represión es muy contraproducente para ellos. Básicamente ellos son los que se terminan deslegitimando al ejercer igual, este grado de violenta represión. Igual ayer había gente que estaba un poco más de acuerdo con el forzar a instaurar el orden. Si de verdad, no sí, sé, mira. No, sí, sí, en Estados Unidos, por ejemplo, no tiene ninguna relación ni ninguna proporcionalidad, pero después del 11 de septiembre de ellos, el atentado a las Torres Gemelas, se instauraron una serie de leyes bastante restrictivas de las libertades individuales. Sí, sobre todo de inmigración también. El llamado USA Patriot, que permitía incluso interceptar los teléfonos, y toda la gente estaba a favor en su ansia de buscar seguridad. Y lo mismo se plantea ahora. Ya coincidía que en esta semana o la que viene se discute una nueva ley antiterrorista. Por ahí va la cosa. Que justamente plantea puntos similares, como cómo el interceptar teléfonos, correo electrónico, comunicaciones personales, que actualmente lo hacen. Sí, lo hacen. ¿Tú no crees que no lo están no, haciendo? Pero si, no, pero si eso no va el punto por ahí, lo hacen. Pero no tiene validez legal en un juicio. Claro. Con esta nueva ley sí lo tendría. Por eso el caso de de Castro Antipán, que estuvo infiltrado, era un infiltrado de carabineros, todas sus declaraciones no fueron válidas en un juicio y el caso se cayó, porque es ilegal que carabinero o cualquier organismo de seguridad infiltre funcionario, tenga sapo o topo en organizaciones sociales, que lo hacen, repito, lo hacen, pero no tiene validez legal, no salvo en un juicio. En un juicio no tiene validez legal, salvo que sea el caso de una red de narcotráfico. Ahí sí tiene validez legal. Y lo que busca este nuevo proyecto de ley es ampliar esas atribuciones más allá de la red de narcotráfico a cualquier tipo de organización que ellos consideren ilícita. Sí, también se estaba planteando la creación de una nueva institucionalidad de inteligencia nacional, una ANI 2.0 o algo así. Y también va en la misma línea de lo que tú estás planteando, Juan. Y por eso tengo bastantes dudas. Sí. Acá el compañero Fernando tiene... No, iba a decir lo mismo. Ah, o sea, bueno, claramente ese es el sentido de todo esto. Yo no creo que hayan sido los anarquistas ni ningún grupo de izquierda los que hicieron el bombazo. Yo creo que, sinceramente y con toda responsabilidad, digo que apunto los dardos hacia la derecha política o el mismo gobierno, no, o a quienes resguardan los intereses de los poderosos aquí en este país, bajo cualquier estructura que ellos tengan. Claramente el objetivo es que se aprueben leyes antiterroristas que les brinden mayor poder legal dentro de su misma constitución, para poder ejercer un control más efectivo sobre los grupos que se movilizan y que luchan contra este sistema. Y bueno, y también justamente lo que decían de la creación de una nueva CNI, pues si eso está para allá va la cosa. A medida que aumenta la movilización, también ellos tienen que ir modernizando y mejorando sus sistemas de vigilancia, que aquí en Chile son totalmente brutales, pues, ¿y para qué nos vamos a hacer los locos con eso? En otros países no es tanto como acá. Mira, perdón, te interrumpí. No, iba a dar un ejemplo. Después de los casos de las evasiones del metro, se planteó instaurar punto fijo de carabineros para evitar justamente la evasión, que fue una cuestión muy, muy rechazada por parte de los usuarios del metro, que sin embargo después de lo del lunes es visto con bastante buen ojo. Pues ahí tenía un cambio. Claro. ¿Cómo una cuestión puede cambiar así concretamente? Igual hay que, con el tema del bombazo, igual hay que considerar de que en el fondo vemos que igual todas las bombas de los que han sido supuestamente puestas por anarquistas son en lugares deshabitados, de noche, y que no, muchas veces no funcionan, mientras que esta vez sí funcionó la bomba. Y eso, ese grado de precisión solamente lo puede alcanzar personas que tengan una real instrucción para aquello, como son todas estas funcionarios de inteligencia o personas de esa calaña. Basta recordar el caso de, durante la dictadura, el caso de Alicia Croco, en cuya bicicleta fue instalada una bomba por la CNI. Y la compañera, cuando subió a la bicicleta, ella se puso a desplazó un par de metros por su bicicleta, por ahí en la Avenida Providencia, en Santiago. Y la bomba explotó y ella murió descuartizada en plena calle, a plena luz del día. Yo creo que no sé, desde mi punto de vista ya no puedo afirmar ni negar nada, así como están las cosas ahora. ¿Les parece que hagamos una pausa musical y seguimos con la conversación? Así vamos es. A escuchar a Los Miserables y volvemos. Mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Pues bien, estamos volviendo ya a lo que es este nuevo bloque de Cerro a la Izquierda. No sin antes recordarles un poco las formas con las cuales ustedes pueden participar de este programa. No sé si tú, Julio, podrías colaborarme con esto. Sí, ya que me aprendí el número de la radio de memoria. Tenemos tres formas con las cuales usted se puede comunicar con nosotros. Una es el Twitter, @cerroaizquierda. Está la página de Facebook, Cerro a la Izquierda. Y está el número de la radio, que es el 252-2151. 252-2151. Muy bien. Entonces, tenemos que volver con rapidez a hablar un poco de las personas que siguen detenidas por el Carabinero de Chile. Ya. Cuéntanos, Fernando, ¿qué está pasando con las feministas? Bueno, la información que yo tengo... Cuéntanos un poco más o menos el contexto de cómo se dio esta situación. Mira, el día 11 de septiembre hubo, a grandes rasgos, tres manifestaciones. La primera de ellas fue en la mañana. Los compañeros del Liceo Enrique Molina se lo tomaron, salieron a hacer acciones callejeras y fueron detenidos cerca de 57 de ellos. El caso más grave se trata de un compañero que lo están culpando en este momento de haber utilizado bombas molotov y se encuentra en prisión preventiva. Un compañero que está bastante solo, por lo que he tenido información. Entonces hay grupos de abogados que están intentando formar un piquete jurídico para acudir en ayuda de todos los compañeros que se encuentran todavía detenidos producto de las manifestaciones del 11. Bueno, después de esa fue la marcha, que todos sabemos lo que pasó. Ah, y la tarde también un grupo de compañeras feministas que realizaron una actividad en el centro, que fueron también violentamente reprimidas y golpeadas, y también se encontraban en Lomas Verdes, en la cuarta comisaría, por lo menos hasta el día de ayer. Pero según la información que yo tengo, ya este grupo de abogados fue también a retirarla. Pero hay casos, yo solamente me sé uno, que es del niño del Molina que yo les contaba, que todavía se encuentran detenidos. Entonces es importante que las personas que sean de profesión leguleya, los abogados, se acerquen y pongan a disposición de los luchadores sociales también, el conocimiento que han adquirido en la academia. Una tristeza lo que está pasando, que nuestros compañeros luchadores y luchadoras sociales estén sufriendo las consecuencias de la represión tan cruenta que hemos visto últimamente por parte del Estado y de las fuerzas de orden, que son los Carabineros de Chile. Tenemos ya que hablar un poco de lo que es este 11, del 11 de septiembre, básicamente como resignificar lo que es conmemorar esta tan triste fecha. Básicamente no es solo recordar a los que ya no están, recordar a aquellos cuya vida fue arrebatada por la irracionalidad de las Fuerzas Armadas, sino es básicamente revalidar esta lucha y proyectarla hacia el futuro en relación a todos aquellos elementos que aún en esta llamada democracia siguen causando terror en la población. Y con esto me refiero a lo que es la previsión, la salud, la educación, el agua, el cobre y lo que está pasando con los bosques. ¿Puedes tú, Fernando, un poco comentarnos de qué forma proyectamos este 11 en relación a estos pilares? Sí, pues. Yo el significado que creo que es más importante, o sea, el significado importante que debemos rescatar para este 11, y para todos los 11 y en realidad para todos los días, es que estamos en una lucha constante contra el capitalismo y su fase neoliberal. Lo que hoy en día nos tiene con todos los servicios básicos privatizados, la salud pública precarizada, la educación pública prácticamente inexistente, el cobre en manos de los extranjeros y todo lo que tú mencionaste anteriormente, el sistema neoliberal que implantó Pinochet y sus Chicago Boys, que dentro de su ideólogo más importante está Jaime Guzmán, que en los primeros años acabaron con toda la resistencia y todas las personas que pensaban distinto. Luego comenzaron a crear la Constitución del 80. Posteriormente llegamos a la alegría que nunca llegó y que todavía seguimos viviendo la tristeza de la dictadura. Y todavía tenemos la Constitución escrita con la sangre de nuestros compañeros. Entonces, en la lucha que debemos ni siquiera resignificar, porque ya está claro, aquí la lucha es contra el neoliberalismo. La lucha también no pasa simplemente por la negación al neoliberalismo, sino que también por la construcción de una sociedad distinta. Y para ello, nosotros necesitamos reconstruir el tejido social que la dictadura y que estos años de falsa democracia han destruido. Solamente de esta manera vamos a ser capaces de construir una sociedad distinta, en la cual primen los derechos de la comunidad, los derechos de la grandes mayorías, por sobre los intereses de pequeñas minorías que hoy en día controlan este país, que son las familias Lucic, las familias Angelini y unas cuantas más, que son las que manejan la mayor cantidad del Producto Interno Bruto de este país y se encuentran coludidas con la clase política. Es importante evidenciar estas situaciones, no olvidarlas, recordarlas cada día, porque cada día debe ser de lucha, porque cada día que no luchamos también ellos avanzan. Si nosotros no estamos luchando, si no lo hacemos, nada va a cambiar. Entonces es importante que el significado, por lo menos que le damos nosotros, es el tema de del neoliberalismo, que ha mercantilizado todos los aspectos de la vida humana. En relación a lo que dice el compañero, también debemos poner en evidencia cuáles son los otros terrorismos que los chilenos vivimos día a día. Claro, quizás el bombazo que vimos hace un tiempo nos dejó heridos, pero ¿cuánta gente no muere en los hospitales esperando atenciones dignas? Con el caso de las farmacias, la colusión de los precios de los remedios, ¿cuántas personas no murieron por no tener dinero para comprar sus remedios? En el caso de la educación, ¿cuántas vidas de jóvenes están siendo desperdiciadas? ¿Cuántos talentos están siendo tirados a la basura por no recibir una educación como la gente, una educación decente, la educación que el pueblo chileno se merece? Entonces, claro, la presidenta corrió a sacarse fotos, a apapachar a las víctimas, que todos deberíamos hacer un poco eso, nuestra solidaridad para las víctimas, pero claramente no vemos la misma reacción cuando una persona muere esperando atención en un hospital. No vemos la misma reacción para todos aquellos jóvenes cuyo futuro se ve frustrado por por la miserable educación que este país le está dando. Entonces ahí tenemos tenemos que poner en evidencia cuáles son los otros terrorismos que el pueblo chileno está viviendo en estos momentos. El que en este caso es el terrorismo de las empresas, el terrorismo de los burócratas en contra del pueblo chileno. No sé si acá el panel tiene algunas otras ideas que aportar. Estoy completamente de acuerdo con lo que estáis planteando. El terrorismo que a veces no deja víctimas fatales, pero sí deja víctimas en vida. La gente, no sé, en las poblaciones... Y de hecho a veces sí deja víctimas fatales. Claro, sí, pero me refiero a que se manifiesta también de una manera distinta en cuanto a, no sé, la pasta base en las poblaciones, la fila en los consultorios, como tú decías, y toda la precariedad que se tiene que vivir. Ese es el precio que se tiene que pagar para que unos pocos puedan tener tantos recursos. Sí. Es el terrorismo que está costando hoy en día una enorme mochila al pueblo chileno, que para que puedan existir ricos, tan ricos como los hay en Chile, tienen que haber muchos pobres. Y esos pobres tienen que vivir en condiciones muy precarias, como las que ya conocemos, pues si ya vivimos nosotros no estamos del otro lado, sabemos cómo es la cosa. Sí, hay que entender algo que es básico, que las bases fundamentales del... De la base fundamental del sistema capitalista está la acumulación. Y para que unos acumulen, otros tienen que permitirlo. Mira, yo iba a decir un punto que pasó bastante desapercibido respecto a, volviendo un poco al atentado del día lunes, es que la persona que resultó más herida era una trabajadora. Sí. La que perdió el dedo, o parte del dedo. Tuvieron que amputarle un dedo, que era una trabajadora del aseo, que trabajaba por el mínimo, barriendo el piso, y la señora tenía 67 años. O sea, ¿qué hace una persona de 67 años? ¿Por qué tiene que seguir trabajando? Si a esa edad debería estar viviendo de su pensión, de su jubilación, no debería estar barriendo el piso por el mínimo. Pobre señora, pero pobre señora por tener que trabajar a esa edad todavía. Claro. Y es una cuestión que pasa totalmente a desapercibida. O como el caballero que murió haciendo el aseo, trabajador municipal que tenía 85 años. Y el Mercurio saca una nota hace dos días atrás diciendo que se llamaba que adultos mayores se resisten a dejar de trabajar, y como montando el esfuerzo de gente que no quiere jubilarse, que quiere seguir trabajando, porque gente muy trabajadora. Muy vital. Pero, por favor. Si no trabajas, por favor, se mueren. Si no, ¿qué otra opción queda? Sí, pues las pensiones son tan indignas que si no trabajáis, te mueres. O te morís trabajando, o te mueres de hambre. No hay más opciones. Es lamentable, pero ante eso lo único que nos queda es luchar. Sí. Organizarnos, ¿no? Y de hecho debemos poner en evidencia de que en este país están ocurriendo cosas, se está debatiendo en las poblaciones, en los medios populares de comunicación, hay muchas personas que están luchando, no podemos caer en el error del derrotismo, debemos poner en evidencia y poner acento en que se está produciendo movilización, se está produciendo debate, y que en el fondo todos debemos aportar a esta lucha de la forma en que a uno en que podamos, cada uno con su granito de arena. Como tú mencionabas, están produciendo procesos de organización en el tema de la salud, el tema de las pensiones, el tema de la educación ya viene hace mucho rato. Entonces el tema del agua, los bosques, la pesca. Por ejemplo, aquí también los compañeros que resisten al proyecto Octopus, en Penco, Lirquén, Tomé. Uh-huh. Ahora ya no se le hace tan fácil a nuestros enemigos poner sus proyectos, hacer lo que quieran con nosotros, porque ahora ya despertamos, pues ya hay un recambio generacional. También se entiende que, no sé, porque que nuestros padres, que nuestros abuelos se hayan querido ir para la casa porque tuvieron que vivir la represión de la dictadura. Yo no tendría cara para poder decirle así como que son unos cobardes o que no salen a la calle, eso no, jamás. Es un momento de descansar. Sí, exacto. Ahora sobre el hombro de la juventud recae la responsabilidad de recomponer y de volver a hacer las cosas como tienen que ser para el pueblo. ¿No? Escuchamos Los Fiscales y volvemos. Vamos y volvemos. Voy a abrir los tarros que habíamos guardado y cuidado contra de lo que no querías recordar. Estas legumbres que vamos a comer saben igual que las balas que tuviste que pagar sin querer. Estuvo agitada la semana. No vale, no. Nos cambió un poco la pauta, pero seguimos sacando adelante esto que es Cerro a la Izquierda, Julio. Sí. Antes de seguir, contarle nuevamente las tres formas que tiene que comunicarse con nosotros. El Twitter, Cerro a Izquierda, arroba Cerro a Izquierda. El Facebook, Cerro a la Izquierda. Y el número de teléfono de la radio es el 252-2151. Perfecto. Ya no fallo nunca más con el número. Después de 2 años de programa aprendí el número. Vamos. Gama, ¿tú tenías algo que comentar? Básicamente tenemos que ya ir despidiendo a nuestro compañero Fernando. No sé, básicamente preguntarte cuáles son las proyecciones tú que ves de lo que ha ocurrido últimamente en Concepción, así también como en Santiago y en otras partes de Chile. Y básicamente, ¿cuál es la esperanza que tú albergas para este país? Mira, si no tuviéramos esperanza no estaríamos en esta. Si lo más entretenido de esto es ver que las cosas avanzan, que cada día hay más gente luchando. El mismo hecho, no sé, de cada vez me imagino que hay más radios como esta en otras partes. Todo eso significa de que las cosas se van recomponiendo y que vamos por un buen camino. Puede ser lento, pero vamos a llegar en algún momento a Converger por ancho todo camino. Y vamos a hacer algo grande, yo creo. En cuanto a lo estudiantil, hacer un llamado a los estudiantes a que a la vuelta de estas celebraciones del 18 de septiembre se pongan a discutir en su asamblea, sobre todo los de la U de Conce. Esta semana ya hubo 7 carreras en paro en la U. Ah, qué bien. Hubo una toma en historia, por temas locales y también nacionales, principalmente oponiéndose a esta reforma. Que esta reforma educacional, por último, tengamos un derecho a patalear un poco. Por último, hayamos dicho que nos opusimos en su momento a que se implante de esta manera como se está haciendo, pactando con la derecha y tratando de vender al movimiento estudiantil. El gobierno lo que quiere ahora es cerrar el ciclo de movilización estudiantiles. Nosotros no lo podemos permitir bajo ninguna manera. Tenemos que movilizarnos a la vuelta del 18. Es el llamado que nosotros hacemos desde la federación en cuanto a lo estudiantil. Y eso, pues, antes de despedirme, también algo que siempre trato de hacer cuando tengo un poco de tribuna. Es que yo soy, bueno, de Chiloé, y a mí mis compañeros me dicen que siempre que pueda diga también de que allá en Chiloé nosotros nos oponemos al puente, que se sepa de que la gente en Chiloé también se opone a este megaproyecto, que lo único que va a ser extraer todos los recursos naturales de la isla grande de Chiloé. Así que eso, aprovechando mi minuto de fama, digo que no al puente y que nos movilicemos a la vuelta este 18. Y muchas gracias a los compañeros de la radio por habernos invitado. Y aquí vamos a estar siempre para lo que necesiten. Eso. Gracias a ti, Fernando. Sí, pues gracias a ti. Cuando quiera, están las puertas abiertas de la radio, los micrófonos abiertos, está todo, casi todo abierto. Oiga. No todo. Ya pues, nosotros seguimos con algunos programas que teníamos preparados para ustedes este fin de semana. ¿Tenemos alguno acá más si quieres comentar este? Día viernes 5 de septiembre se conmemoraba un día más de el Día Internacional de la Mujer Indígena, en recuerdo de Bartolina Sisa, quien fue la señora de uno de los incas que se opusieron. ¿Cómo te sabías, güey? Pero si mujer rural, mujer indígena, ¿cómo? Sí. ¿No es importante para ti? Sí, no, sí, muy importante. ¿Ya? De hecho, pero es que ese dato detalle específico. Como tú decías, para poner en seriedad, el viernes pasado se celebraba el Día Internacional de la Mujer Indígena. Se conmemoraba porque ese es un día de lucha. Es un día de en el que se recuerda el sacrificio de Bartolina Sisa. Y tal como ese viernes pasaba eso, este viernes empieza la Feria Artesanal de la Mujer Indígena. Esto va a ser en la ciudad de Los Ángeles, en la Plaza de Armas, para ser más específico. La feria se va a desarrollar desde hoy viernes, desde las 11 de la mañana, o sea, ya partió, hasta el domingo 14, hasta las 21 horas. En donde un grupo de 20 artesanas pehuenches van a exponer sus trabajos de cuero, lana, madera, gastronomía, etcétera, etcétera. Y van a conmemorar también el Día de la Mujer Indígena. Así es. Seguimos adelante con el segundo panorama, el cual es una muestra colectiva de pintura de la UXX. De la UXX. De la UXX. La Universidad Católica de la Carísima Concepción, el martes 09, comenzaba desde las 10 horas en la... La sala de exposiciones del Centro de Extensión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en el edificio Monseñor Esati, piso 1 del campus San Andrés. Esto queda casi al frente de Albano, sí, yendo para Talcahuano, para Avenida Alonso de Rivera, no sé cuántito. Detrás del Valle Escondido. Exacto. Entonces, como le decía Gama, esta es la tercera muestra colectiva de pintura que se hace en esa universidad, y se va a hacer en esa sala Monseñor Esati del campus San Andrés. La exposición va a estar abierta al público hasta el día 26 de septiembre. Así es. Pasamos rápidamente al tercer panorama. Sí. Las ramadas... De la UTS. De la Universidad Técnica Federico Santa María. Sí. ¿Se van a hacer? La previa Sanzana. De hecho, las están haciendo, creo. Sí. Dice hoy viernes de las 2:30 hasta las 20:30 horas. Y lo que dure de y ahí. Lo que dure va después. Esto es, bueno, evidentemente es en la misma Universidad Técnica Federico Santa María, que queda en Alemparte 943 de la comuna de Hualpén. Y lo que nos comenta aquí es que se va a realizar en el sector de las canchas, y van a ver la siguiente actividad, digamos. Toro mecánico. De las 2 a las 6. De las 2 a las 6. Sí. Ahí vamos a ver gente muy chistosa cayéndose de... Gente ebria. Ojalá curada. Eso es lo más divertido. Gente muerta. Tenemos el palo encebado. El palo encebado le tenemos. También le lleva actividades disiocheras y universitarias, organizadas por la federación durante todo el día. Bandas universitarias a partir de las 17 horas y stand de ventas por compañeros. O sea, van a ser diferentes, quizás cursos de carrera que van a tener sus colectivos y cosas, sí, así. Claro. Bueno, dice al final que se reserva el derecho de admisión. No sabemos muy bien qué significa esa cuestión. Pero yo conozco las rajitas de esa universidad y no son muy, muy difíciles, muy difícil de cruzar o de romper. Ya. Así que vaya con libertad. Vaya con confianza, ¿no? Vaya con confianza. ¿Qué más tenemos, Gama? La gran fonda bailable con Villa Cariño y Noche de Brujas. Hoy viernes desde las 8 de la tarde hasta mañana sábado a las 5 a.m. Esto va a ser en el Sur Activo. Esto queda enfrente del Mole Plaza del Trébol, en la comuna de Hualpén. Sí. Las entradas no creo que sean muy, muy baratas, que digamos. La fiesta es toda la noche, más de 100 metros de barra. dos ambientes, apertura de las puertas a las 20 horas. En vivo va a estar Noche de Brujas y Viña Cariño. Y los DJ toda la noche. Ya pues, las entradas están en Ticketek.cl y en tiendas Falabella. Entonces, como les decíamos, esto es La Gran Fonda Bailable con Viña Cariño y Noche de Brujas, desde hoy a las 20 horas en el Sur Activo. También está un concierto de música latinoamericana, que es el día jueves 25 de septiembre, y se va a realizar en el Salón Pedro del Río Sañartu de la Universidad Santo Tomás. Eso supongo que es UST, sí, ¿cierto? Universidad Santo Tomás. Ahí está. ¿Qué está en? En Prat 879 Concepción. Prat ahí con en, Prat, en Prat con Carrera. Ahí va a haber ese edificio que está justo enfrente del sitio que ocupaba el edificio que se cayó y en donde fallecieron 8 personas. Ahí con el dato alegre. Para... ¿El donde estaba Alto Río? Sí, ese mismo. Bueno, la entrada es liberada. Eso también es importante mencionar. Mira, acá, ¿me quieres mencionar ese? Desfile cívico-militar. No, gracias. Tenemos un último evento preparado para ustedes que se llama Parrandeando, que se va a realizar hoy día viernes en la Plaza de Tribunales. Lamentablemente, bueno, debe estar en curso. Debe estar en curso. Sí. Bueno, era en Parro Arana, entre Tucapel y Castellón, en Concepción. Era una obra de teatro que básicamente lo que intentaba era celebrar a Nicanor Parra. Eso sería los programas que teníamos preparados. Sí, Para hoy día viernes. Mira, yo tengo aquí un comunicado que nos llegó del Centro Cultural La Franja. Ya. Qué bueno que está. Que lo recuerdas. Lo voy a proceder a leer. Espero no equivocarme en la lectura. El Centro Cultural La Franja declara lo siguiente. Ayer, como todos los años, para el 11 de septiembre, el pueblo organizado, trabajadores, pobladores, sindicatos, estudiantes, junta de vecinos, centros culturales y pueblo consciente organizado, marchamos pacíficamente para conmemorar los 41 años del golpe de terrorismo más brutal de la historia de Chile, cuyo resultado fue el bombardeo del Palacio de la Moneda, el Palacio de Gobierno, perdón, el asesinato del presidente Allende, elegido democráticamente por el pueblo de Chile, y los miles de detenidos desaparecidos por los cuerpos de seguridad de la dictadura. Cuando todo el pueblo penquista, con alegría y esperanza, marchaba junto a las murgas y al son de la música liberadora, fuimos brutalmente agredidos por personal de fuerzas especiales de carabineros. Niños, adultos mayores recibieron la peor parte de la represión. Fueron golpeados y mojados brutalmente por la fuerza policial. Este hecho nos hizo recordar los peores momentos de la dictadura. Es inaceptable que un gobierno que se dice democrático dé la orden para reprimir al pueblo de esta forma. Como Centro Cultural La Franja, rechazamos con todas nuestras fuerzas la represión desatada contra el pueblo organizado. Por esto mismo pedimos explicaciones públicas a la autoridad por lo acontecido. Como pueblo organizado no debemos aceptar este vejamen, por lo cual llamamos a la unidad para realizar actos de repudio contra esta brutal agresión al pueblo de Concepción. Centro Cultural La Franja, 12 de septiembre de 2014. Ya pues. En relación a lo que estábamos hablando hace un rato atrás, justamente. Sí, exacto. Tengo, ahora mientras tú leías el comunicado, quiero pasar tres avisos. Bueno, primero, que las fiestas patrias, entre comillas, que se organizan en la comuna de Concepción, se va a realizar en la Plaza Independencia. Y en Talcahuano se va a realizar en el Centro Comunitario Maguida. Y en Chiguayante se va a realizar en, no dice dónde específicamente, pero va a estar Sonora Palacios y Noche de Brujas. Por si usted quiere salir a tomarse una chichita. Ah, yo tengo algo que decir al respecto. A ver. Es que el día de hoy, o ayer, no recuerdo, se aprobó en el Congreso la Ley Emilia. La llamada Ley Emilia. Exacto. Que castiga de forma... más severa. Muy, muy, muy severa a quienes conduzcan en estado de ebriedad y terminen con resultado de lesiones o de muerte de un tercero. Exacto. Así que... Ley que estuvo a punto de no salir, ¿eh? Yo me recuerdo que en un momento como que se durmió y de un momento tomó un nuevo... Un segundo aire y salió finalmente. Sí, de hecho, a propósito de lo que pasó con Martín Larraín, el hijo de Carlos Larraín, que hoy... se anuló el juicio que lo absolvía y se va a reiniciar la investigación, afortunadamente. Me parece interesante. Bien, eso. Que en el caso de esa persona murió porque en un 18 de septiembre también este cabro iba manejando curado. Este asesino. Lo mató, o sea, lo atropelló y lo dejó botado, arrancó. Y de hecho, esta persona murió, murió desangrado. O sea que perfectamente, si el cabro lo hubiese subido al auto y lo hubiese llevado a un hospital, hubiese salvado su vida. Entonces, ahora con la promulgación de esta nueva ley, el nuevo juicio se va a trabajar a partir de esta, bajo los parámetros. No, porque la ley no es retroactiva. Se va a juzgar como con la ley, anterior. Pero yo digo que ahora si un borracho atropella a otra persona y arranca y no le presta la ayuda de llevarlo a un centro asistencial, se va a presumir culpabilidad y por el hecho de arrancar son 3 años de cárcel, de los cuales uno tiene que ser efectivo. Los otros dos pueden negociarse o con confianza o por irreprochable conducta anterior y todas esas cosas, pero mínimo va a estar 1 año en la cárcel. Y esto va a estar, esta ley ya va a estar promulgada para la próxima semana. Así que, gente, no maneje curada, por favor. Sí, justo que tú mencionas eso, yo tengo en la mano un volante de Senda, que es el Servicio Nacional para la Prevención del Alcohol y Drogas. Que tiene este programa que bien como ha salido en varios medios, que es el cero alcohol, tolerancia cero alcohol. Y básicamente es, si usted se va a tomar una chichita, un vinito o lo que sea, que súper válido, que quiere descansar, relajarse, estar con los amigos, con la familia, y anda en un vehículo motorizado, digamos, preste la llave, pásaselo a otra persona, o no sé, busque alguna otra alternativa, pero por favor no maneje curado, porque básicamente usted se expone a usted mismo y también expone a las demás personas que van a andar con usted. Sí, y como dijimos ahora... Y al resto que puede estar en la calle, en la vía pública. Está arriesgando sanciones muy, muy severas. Esta ley, la llamada Ley Emilia, es bastante restrictiva y muy castigadora para la gente que no solamente mata a alguien manejando borracho, sino que lesionarlo también. Así que es difícil a veces movilizarse, sobre todo porque las campañas dicen cómo pasa las llaves y generalmente tus amigos están igual de borrachos que tú. Pero evite movilizarse en auto. Si puede haber micro o coleto, lo que sea, el taxi es muy caro en Conce, va hasta caminando por último, pero un llamado, no maneje curado, por favor. Sí, así es. Estamos en hora ya de cerrar el programa. ¿Algunas cosas que tengan que decir para finalizar? Sí, me gustaría decir algo que del primer bloque que estuvimos con Daniel Sandoval de Cedeus. Él nos contaba que iba a haber una feria, una jornada, el día 23 de septiembre en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de Concepción, que está ubicado en la Plaza Acevedo. Pero antes de eso van a haber algunas, no sé cómo llamarlo, si jornadas o intervenciones urbanas que se van a ir desarrollando. Entonces, para que usted esté atenta, creo que la primera que se va a realizar es el próximo martes en la plaza de la ciudad de Concepción. Ahí se van a entregar volantes, van a visibilizar un poco más, socializar el tema que ellos trabajan, digamos. Así que por si le interesa y escuchó lo que hablamos en el primer bloque, vaya y dése una vuelta. ¿Tu Gama, alguna palabra al cierre? Arriba los que luchan y los que lucharon. Eso, nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana a eso de las 5 de la tarde para iniciar una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando por los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM, transmitiendo siempre desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción. Cerramos entonces con música local, como todos los viernes, escuchamos la canción El Policía de los Bijóvenes y nosotros nos encontramos la próxima semana. Chau. Chau. Chau. Comunista, lo que opinan las masas. Yo soy el policía, ese que te protege, pero